Creo recordar que decían que no debemos ser incinerados una vez hayamos fallecido, pero no recuerdo los motivos. Eso es todo y muchas gracias por vuestra atención. Carmen. Respuesta: estimada Carmen, el ser uno nunca nos dice qué debemos hacer, nos da el libre albedrío de decidir por nosotros mismos. Si tu corazón y alma están de acuerdo con la donación de órganos, entonces serás tú quien voluntariamente lo escoja por propio discernimiento. 31. Ante todo un cordial saludo, voy a tratar de narrar un sueño que jamás había tenido e imaginado nunca en mi vida. Estaba caminando en una tierra nueva, como que recién estaba siendo limpiada, iba caminando y veía todo diferente, cuando entré en un recinto en donde habían unos seres parecidos a nosotros pero con algunas diferencias sobre todo el rostro. Lo que más me impresionaba eran sus ojos grandes, con diferentes colores y la cara parecida a la de los humanos pero la cabeza en su parte superior un poco más grande y redondeada, eran hermosos. Me hablaron en mi idioma, castellano, y en inglés pero a la vez, en un idioma extraño y desconocido para mí, era como gutural parecido comparativamente al alemán. Este último idioma me dijeron que debía aprenderlo y que yo tenía un maestro. Cuando desperté le conté el sueño a mi esposa, la cual había estado leyendo su libro, El Ser Uno, le pregunté si tenía una imagen de ellos de los ayaplianos de El Ser Uno en la PC y me sorprendí, porque cuando los seis, eran ellos. Bueno, estoy muy sorprendido. ¿Me pueden ayudar? Gracias de antemano, Manuel. Respuesta: estimado Manuel. Has hecho un viaje astral y has estado en la ciudad interna, los seres hermosos que viste son los hermanos mayores ayaplianos Elohiminteranos. En el tercer libro El Ser 1-3 Los Eremitas El Camino de Regreso, en la pregunta no 110 los hermanos ayaplianos Eremitas nos dicen lo siguiente: por los estudios e historia del planeta que nosotros los eremitas tenemos en la ciudad interna, la lengua euskera aún conserva ciertos rasgos antiguos, de la época en la que los hombres se comunicaban guturalmente. Podemos notarlo en las palabras fuertes que este idioma tiene, por el uso exagerado de las letras K, R, siglo. Estos sonidos salían de la garganta, formando los sonidos guturales, así comenzó la comunicación entre los pueblos. La lengua euskera está catalogada en nuestros registros eremitas como la más antigua conocida en el planeta Tera. Debemos pensar que en el transcurso de los tiempos esta lengua sufrió modificaciones, queremos decir que ya no tiene la pureza de su origen, pero conserva todavía sonidos guturales de esa época. Lo mismo podemos decir de las lenguas ancestrales habladas por algunos indígenas de Australia y África. Cuando los continentes se encontraban unidos y existía comunicación entre ellos, el lenguaje ideado por cada pueblo se mezclaba, el intercambio y retroalimentación de sonidos nuevos fueron formando los idiomas. Por ejemplo,